que consagra, digamos, o sea, el mayor poder para el gobernador y en detrimento de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y además también, obviamente, el reclamo docente, que el gobernador sigue haciendo oídos sordos, el reclamo de las comunidades indígenas. Es una situación súper complicada la que estamos viviendo en Jujuy en términos, ¿no?, de derecho. Claro. Marca, y ahí, o sea, vos decís que ya se realizó la aprobación de esta reforma, estaba prevista para las 12. Tengo entendido que sí, la verdad no te sabría decir porque estoy en la calle y no estoy mirando el vivo de la sesión, pero me llegó información de que sí, la verdad no tengo la certeza porque, como te digo, acá en la calle estamos manifestando, ¿no? Claro. Bueno, Malca, cualquier cosa, por favor, tenenos al tanto. A este número te puedes contactar y te llamamos enseguida. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Una cuestión. ¿Sabés si hay heridos? Si ha habido, digamos... Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos escuchando entonces a Malca, compañera abogada, desde allí, desde la legislatura... frente a la legislatura de Jujuy, donde el gobernador Morales acaba de aprobar esta reforma constitucional ilegal. Vamos a seguir tratando de comunicarnos con los distintos compañeros y compañeras en las distintas partes del país en donde está sucediendo todo esto. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa de la intergremial de hoy a la mañana que veníamos escuchando y en donde justamente hablaban de la cuestión de hacer, digamos, de responsabilizar al gobernador Morales por lo que allí pudiera suceder, ¿no? Esto que ahora nos están contando que sucede. Antes de eso vamos a compartir algunos de los audios de lo que nos viene llegando de la situación allí, el momento de tensión que se vivía hace un ratito nomás. Escuchemos lo que sucedía. Bueno, el video que estábamos reproduciendo muestra las vallas que estaban frente a la legislatura y que, bueno, en algún momento se voltearon y generó también, no generó, sino que, bueno, hubo esa represión con balas hacia la gente directamente. Vamos a seguir escuchando, decíamos, la conferencia de prensa que estábamos escuchando hace un ratito. En las calles pidiendo que se lo escuche en primer lugar y que se dé respuesta a lo que estamos planteando. Coincidimos todos los que estamos aquí, claramente lo que ha pasado ayer, como dijo Santiago, es una expresión y una demostración cabal de que es posible dar marcha atrás y revisar todo lo que estamos planteando que sea revisado. Lo que falta es la decisión política del máximo responsable de la provincia, que es el gobernador Morales, de que así sea. Exhortamos al gobierno provincial y exhortamos a los convencionales constituyentes a no dar jura de esta constitución nuevamente de espalda al pueblo y que abra una instancia de diálogo porque es inaceptable la aprobación de la constitución de nuestra provincia de la forma que se ha realizado el jueves pasado de noche, de espalda y a las apuradas. Muchas gracias. Cierra Silvio. Sí se puede... Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación